She's just not into you, I guess. No me despierta la alarma, la muerte me llama ya. No busco el obeso donde salga that ass. Hermoso te ves como un cute cat. Tienes diabetes, soy tu kid cat. Pienso mili pili queriendo que vaya a verla, what the fuck. Decís una canción ni siquiera sabes que hago música. Deja de odiarme, en silencio el espejo tiene la culpa. Solo semi al plax. Solo te acuerdas de mí cuando crees que voy a morir. Y yo pienso en ti todo el puto tiempo. Nubla mi vista lo anterior. Me mataste de un headshot, soy honesto. Derrite todo con un beso. Sabes, me detesto, estoy en eso. Ey, si esto es el proceso. Bitch, estamos lejos, aunque no tan lejos. Tengo miedo, fuck, pero si te quiero, sí. Te ponemos mi dolor. Eso bien, dije que mi mente mintió y tú no estás aquí. Tal vez no sea serio, no. Tal vez tengo miedo, fuck, pero si te quiero.